veces tú fuiste muy feliz? ¿Cuántas veces me dijiste te quiero? Pero hoy te alejas, amor, de mí. Nunca podré olvidarme tu cariño, aunque me hayas dejado